conversando con nuestros cuerpos. ¿Conoces tu estado serológico? ¿Conoces a alguna persona que vive con VIH? ¿La has discriminado? La indiferencia de las autoridades, el rechazo social, la ignorancia y el miedo relacionado con el VIH-SIDA han desatado una serie de actitudes y comportamientos colectivos que incrementan la discriminación hacia las mujeres que viven con esta enfermedad. Se dice de ellas que son adictas a las drogas, putas, trabajadoras sexuales, sinónimos que nuestra sociedad usa para referirse a las mujeres que viven con VIH-SIDA, lo que significa que a más de 20 años de la aparición de la pandemia, aún no hay avance alguno en la manera de entender a estos grupos por parte de la sociedad, por lo que la pobreza, la discriminación, la violencia, la inequidad, el estigma, los deficientes servicios de salud, la falta de información, el desempleo, son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres de nuestro país que viven con VIH-SIDA. Sin embargo, las personas que viven con este virus, al igual que el resto de las personas, al acceso de los servicios de salud, a medicamentos antirretrovirales requeridos, a recibir información, orientación y participación de la toma de decisiones en relación con el tratamiento médico, a la educación en todos los niveles, capacitación para el trabajo, a que nadie condicione su trabajo, el desarrollo y la permanencia en el mismo, a la confidencialidad de su estado serológico, a vivir con otra persona, a contraer matrimonio o establecer una sociedad de convivencia, a recibir orientación en caso de embarazo, sobre los riesgos y las opciones de tratamiento para evitar que se afecte al bebé y finalmente una muerte y servicios funerarios dignos. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.